Bueno, compañeros, ya todos hemos dicho algo del por qué estamos acá. El negrito representa los 30.000. Iris para nosotros es un faro. Yo creo que más de uno está por eso acá también, como los compañeros que han sobrevivido. Para mí es muy importante. Les quería contar que desde la Comisión de San Martín estamos gestionando la baldosa en el Martín Güemes, ya hemos hablado con la directora, y que se le va a dar luego fecha de colocación. Así que... Y él fue alumno en esa escuela. Así que eso es un gran logro, es un gran logro, después de tanto tiempo, después de tanto tiempo. También comparto el espacio con los compañeros de la radio, en donde damos una batalla contra esos grandes medios, en donde ponemos la palabra de los compañeros y de los luchadores, construyendo memoria de 15 a 17, acá me dice, los jueves en la Tinku, en la Tincunaco. Así que este también es un espacio de resistencia. Así que bueno, han estado algunos de ustedes en la radio y siempre van a estar las palabras de los compañeros que luchan. Así que esto lo hemos aprendido de Iris y de muchos, muchos compañeros que dejaron la vida aquí. Gracias.